Sírvame otra copa que quiero olvidar. ¡Sabroso! Todos los recuerdos de un amor que muere. ¡Así! Me duele. Sírvame otra.